tiempo, mucho rato que yo no estaba en esta congregación. Mucho, mucho, mucho, mucho, mucho rato. Pero todo tiene su tiempo. Amén. Yo pensé que era que el Señor me había quitado, me había apartado. Y entonces, Padre, y tú no decías que éramos hermanos, que... Pero hoy llegó el tiempo. Y quiero decirles que también Cristo resucitado está esperando. Amén. Porque lo que Dios un día unió, nadie lo puede separar. Nadie los puede separar. Porque lo que está buscando el Señor en este tiempo es un pueblo, ¿cómo? Separado. Un pueblo unido. Y a eso nos está llamando el Señor. Y estoy muy agradecida con el Señor de estar en este lugar. Cuando vino el pastor, ese día me habían invitado, ¿verdad?, a predicar. Pero yo le dije, hay un siervo en este lugar y yo prefiero que predique el siervo y a mí me dan otra oportunidad. Amén. Y así fue. Pero yo estaba diciéndole al Señor, si me vas a llevar, me lo vas a confirmar. Amén. ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? Vamos a buscar Isaías 41:8. Aleluya. Isaías 41:8 dice la palabra del Señor, y vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Qué es este pueblo? ¿Un pueblo qué? Justo. Diga, Dios está levantando un pueblo justo. Ya cuando vayamos entrando en la enseñanza, vamos a ver por qué. Aleluya. Diga, soy un pueblo justo. Un pueblo justo. Isaías 41:8 dice la palabra del Señor, pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Diga, yo soy amigo de Jesús. Yo soy amigo del Padre. Soy amigo del Hijo y soy amigo del Espíritu Santo. Porque tú eres amigo del Señor. Este pueblo es amigo del Señor. Lo escogió Dios. No crean que fueron puestos así, que bomberos para Cristo, ven, yo me pongo aquí. El Señor los escogió. El Señor los llamó para que fuesen amigos de Él. No nació en el corazón de un hombre, nació en el corazón de Dios. Esta revelación que Dios le dio a su apóstol no nació en el corazón de él. Muchos pueden decir, ay, ¿de dónde nació? Nació en el corazón de Dios. Amén. Yo decía, los bomberos apagan fuego, pero la iglesia Bomberos para Cristo enciende el fuego. ¿Y sabe por qué? Porque a partir de este día yo declaro, establezco en el nombre de Jesús que el gobierno de Dios está en este lugar. Que el gobierno de Dios está en este lugar por el poder de la palabra. ¿Quién vive? Puede sentarse. Dice la palabra del Señor, porque tú, Israel, siervo mío eres, tú pueblo de Dios, tú iglesia de esta casa, declárate que eres amigo del Señor, declárate que eres amigo del Señor. Muchas veces nos convertimos en enemigos, pero el Señor no puede, su palabra no puede quedar botada cuando el Señor trae y establece una palabra a este lugar. Yo declaro que las multitudes que Dios tiene preparadas para este lugar, las vamos a ver. En el nombre de Jesús, las vamos a ver. Muchas veces decimos, ¿y por qué el Señor se enojó conmigo? Porque es un tiempo de proceso. Es un tiempo de proceso para ver la honra, la gloria postrera en esta casa, había que pagar un precio, y muy fuerte, muy caro, porque el precio que pagó el Señor no fue con billete, fue con su sangre, fue con su sangre. Y nadie va a venir y va a comprar con billete lo que Dios quiere establecer en este lugar. Es porque pagamos un precio. Es porque en medio de la debilidad, en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de la tribulación, ahí estamos buscando más del Señor. Pero muchos juzgan porque nunca han pasado por un lugar como este, por un lugar con llamado. Nunca han cruzado el desierto que tiene que cruzar un pastor o una pastora. Y juzgamos, ponemos el dedo, pero no nos levantamos a doblar rodillas, a interceder, a hacer declaraciones. Tú tienes la autoridad de decretar. ¿Cuántos tienen autoridad en este lugar? ¿Cuántos tienen? Solo tres. ¿Cuántos tienen autoridad en este lugar de decretar lo bueno, no lo malo? Porque tenemos que ver esta casa en la gloria postrera. Tenemos que ver esta casa en la gloria postrera. Digamos, ya salimos de este desierto. Ya salimos de este desierto. Y haga un paso en fe. Como decía la palabra, todo es posible al que cree. Todo es posible al que cree. Por las montañas y por esa fe que tú tienes, vas a ver la gloria postrera en esa casa. Aleluya, quien vive, y a su nombre. Y como somos amigos del Señor, démosle palmas al que vive. Vamos a ver Isaías 44:1. Aleluya. 44:1 dice la palabra del Señor: ahora oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. ¿A quién escogió el Señor? A mí. A mí me escogió el Señor. Y por eso estoy en este lugar, porque fui escogida por el bendito de Israel. Aleluya. Qué agradecida estoy con Dios. Si ustedes supieran cuál es mi agradecimiento. Con la pastora hablamos seguido y yo le comento todos los momentos de trabajo que hacemos en el Señor. Y hasta hoy le pude contar lo que ayer me mandó a hacer el Señor. Y un día de mucho agotamiento, de mucha carga, porque lo que Dios ha mandado a hacer es carga, pero Él va con cada uno de nosotros. No importa lo difícil, la montaña que tengas que subir, pero Él va delante de ti y va acortando el espacio. ¿Quién vive? Y a su nombre. Isaías 41:9, ahí donde estábamos. Isaías 41:9. Porque te tomé de los confines de la tierra. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿De dónde me sacó a mí? Los que conocen mi testimonio. De lo profundo, de la basura. De allá. Allá. No le voy a decir, porque ya no quiero decir dónde me sacó el Señor. Pero los que conocen saben dónde me sacó. Y glorifico al Rey de Reyes, al Señor de Señores. De donde Él me sacó, lo glorifico, y por eso es mi alegría, mi agradecimiento. Y le digo: donde quiera que tú me lleves, ahí iré. Donde quiera que tú vayas, ahí llegaré a honrarte, Señor, a bendecirte, a declararte que estás vivo, que no estás muerto. Muchos lo hacen en la cruz, pero Él resucitó. Muchos lo hacen en la cruz, crucificado todavía, y lo crucificamos porque no nos dimos cuenta que Él resucitó. quien vive. Y a su nombre. Pero dígaselo más fuerte. Y a su nombre. Gloria. Aleluya. A su nombre, gloria. Es al único que tenemos que glorificar, exaltar y levantar día a día. Aleluya, Padre. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú. ¿Cuántos siervos hay en este lugar? Amén. Siervos llamados por el Señor, haciendo la voluntad de Dios. ¿Saben hasta dónde se escucha la alabanza? Hasta la calle, allá arriba. Pero si nos metiéramos un poquito más con el Señor, llegaría afuera, lejos, porque la unción se ensancha. La unción se ensancha. La unción llega lejos. La unción toca confines. Y Dios va a traer una unción poderosa a este lugar. Una unción poderosa, diga, yo la miraré. Yo sentiré la presencia del Dios vivo en este lugar. Yo creo. Diga, yo creo. Yo creo que toda la brujería que han hecho a este lugar hoy se desactiva en el nombre de Jesús. ¿Saben qué han tirado para que esto quede en cero? Pero hay un Cristo de poder. Hay un Cristo de poder. Hay un Cristo que se levantó por este ministerio. Hay un Cristo resucitado, que está resucitado en medio de nosotros. Y no estoy hablando de nombres, de rótulos de iglesia. Estoy hablando del resucitado. Estoy hablando del que te dio la vida. Estoy hablando del que me dio la vida. Estoy hablando del que me sacó de la brujería. Y que puedo conocer a los brujos, que los conozco. Por eso me llevó a las profundidades. Por eso fui a una mesa espiritista. Por eso anduve en los trabajos del diablo para conocerlo perfectamente. Y quiero decirte en el nombre de Jesús, me han tirado a matar, pero hay uno que me dio la vida y que pelea por mí. No va a dejar que nadie me toque, porque mi vida le pertenece a Él. Mi vida le pertenece a Cristo. Di, la mía también. La mía también le pertenece a Cristo. Porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ni la vida, ni la muerte, nada, ni ninguna cosa guardada nos puede apartar. Al menos que Él venga esta noche y me diga, oye, vamos a viajar. Nos vamos, papi, aquí vamos. Pero que sea Él llamándote. Aleluya. En vive. Y a su nombre. 41:10. Aleluya. 41:10. Bendigo la palabra del Señor. Aleluya. Dice la palabra del Señor: no temas. ¿Por qué tememos muchas veces? ¿Por qué muchas veces tenemos temor de lo que el enemigo nos puede hacer? ¿Por qué tememos? Sabe que el Señor necesita que los siervos de Dios tengamos el discernimiento bien abierto. El discernimiento del Espíritu tiene que estar en cada uno de nosotros. Yo el domingo sentía una opresión. La gloria de Dios en la casa, pero la opresión estaba en ese lugar. Y como yo le digo, no le tengo miedo al enemigo. El Señor hace un tiempo me mandó a dar carta de libertad a 7 personas en la iglesia. Y se levantó una profeta una profeta y dice que el Señor me quiere dar una palabra. ¿Y qué palabra es? Porque yo estoy viendo los ojos, pues. Lo primero que tiene que ver son los ojos de la persona. Y se ríe la pastora. Sentate, Leo, porque yo andaba cansada, porque me habían bajado hasta borracha del altar, de la prédica. Y cuando el mensaje cae, el diablo se enoja y viene y te viene a confrontar. ¡Ah! ¿Qué pasó? Me dice el Señor que quién eres tú para que le saque los hijos de la casa de él, que él fue atormentado, fue tribulado, fue... Oh, Dios me mandó a decir eso a mí. Me lo mandó a decir. ¿Cuándo te lo dijo? ¿A qué horas te lo dijo? ¿Dónde te lo dijo? Yo tengo testigos. Tráeme los testigos. Si usted acepta la palabra que le dio el diablo, se quedó agachada la cabeza. Se agachó. Pero si usted confronta al diablo en el mismo instante, porque la palabra confrontó, el mensaje confrontó y tenían que salir los lengones y todos los chismosos y los chambazos que habían en aquel lugar. Estaban tres personas. Ajá. Ustedes son testigos de lo que Dios le habló a ella. ¿Y qué fue lo que le habló? No, que dice que yo saco a la gente de la iglesia, que yo quién soy. Porque no conocemos la autoridad espiritual. No conocemos quién es la autoridad en un lugar. Si tú eres autoridad en esta casa, no dejes que el diablo te confronte. No dejes que el diablo te confronte. ¡Confróntalo tú! Porque si no, agachamos la cabeza y caminamos con la cabeza agachada, porque le dimos un derecho legal al Satanás para que nos haga, mire, como enchute. Que juegue enchute con nosotros. Y somos los hijos de Dios. Y somos el pueblo que Dios ha escogido para cosas grandes. ¿Usted qué? Testigo. No. Yo solamente le dije que orara para que le diera la palabra. ¿Escuchaste la voz? No, yo solamente le dije que orara. ¿Y usted? No, dice. Usted lo que hizo fue bendecirlos para que fueran con la bendición. Ah, y dijo el Señor que si me caía una maldición de las que mandaras, venía para vos. ¿Sabes qué? Dice Jeremías 1:10 que el Señor, ¿para qué te llamó y para qué te plantó? ¿Para destruir o para construir? Para bendición y para maldición. Pero nosotros hemos tomado la palabra de que somos de bendición. Y no te voy a tirar ni una palabra que vaya a juicio a tu vida, porque el juicio ya te lo ganaste. El juicio está ganado sin que usted mueva la boca. Se metieron con un siervo. El que se mete con el siervo tiene comprada. No necesita que el siervo tire la palabra de destrucción. Si el que pelea por usted está peleando por su vida y no va a dejar que nadie, pero que nadie le quite la honra que Dios le ha dado. ¿Ya me ve? Muchos se quieren levantar. Muchos quieren levantarse. Yo quiero decirte, que yo les decía el domingo del mensaje, si yo hubiera sabido lo que era un llamado, me quedo allá. Me quedo allá. Y la gente pelea un llamado. Pero si supieran lo que es estar en este zapato, aquí, en uno de ellos, y ella sabe lo que estoy hablando. ¿Quién es el que vive? Cristo. Ya su nombre. ¿Están enojados? ¿Cuánto tiempo tengo? Media hora. Amén. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Miremos 43:5 de Isaías siempre. ¿Y qué dice la palabra? No temas, porque yo estoy contigo. Oiga bien, yo no sé ustedes si se van a gozar, pero yo sí me voy a gozar en esa palabra. Yo no sé ustedes si van a decir recibo, pero yo sí voy a recibir por ustedes. Oiga lo que dice la palabra. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación. Pastora Cris, del oriente Dios traerá la generación para esta casa. Del oriente traerá su generación. Del oriente traerá los que van a servir. Y es gente que viene preparada. Es gente que la preparó afuera el Señor. Es gente que viene herida. Es gente que viene golpeada. Pero estarán en este lugar. ¿Quién vive? Yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación. Y del occidente, ¿te? ¿Qué va a hacer? Te recogeré. Más gente del oriente, del occidente, del norte, del sur. Solamente aplicar la alabanza. Tenemos que tener ese amor bien definido. El amor para las almas. Ese amor bien definido. Porque si Cristo te llamó para amor, para amar a las almas. Por amor a los que están allá caídos. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Santo. 41:10-14. Vamos a repetir 41:10-14. Se me basta. Aleluya. Dice 10-14. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te qué. Te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti, vuélvalo a decir. El Señor me dio esa palabra. Todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Yo no sé qué estoy hablando, pero ustedes sí sabrán. Pero la palabra está. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Dígaselo más fuerte. Ah, aleluya, papá. Santo. Él vive. Y por los siglos de los siglos, Él reina. Aleluya. Gloria al que vive. ¿Sabe qué? Están amarrados. Pero esta noche, en el nombre de Jesús, se van a soltar. Se van a soltar. Se van a soltar. Se van a soltar. Usanájame aquí. El diablo no puede tener amarrado a este pueblo. El diablo no tiene mayor poder que el que Dios tiene. Ni para aplaudir hay fuerzas. Ni para decir amén hay fuerzas. Porque Él ha venido a trastocar lo que es de Dios en este lugar. Ha trastocado lo que es de Dios. Por cuanto trastocó lo santo de este lugar, Él va a ser trastocado también. Él va a ser trastocado. Y Él va a salir de este lugar. En el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra. Hay poder en Él. Jehová dice. Aleluya. Uf. 44:2. Dice la palabra del Señor. Aleluya, Padre. Así dice Jehová, hacedor tuyo. Yo quiero que esta palabra se la entreguen al pastor. Así dice Jehová, hacedor tuyo. Y el que te formó desde el vientre, el cual ayudará. No temas, siervo. Yo te digo en esta noche, no temas, siervo. No temas, sierva, tú que estás sentada en este lugar, no temas. Santo, poderoso es el Santo de Israel. Mío, Marco Antonio, dice la palabra. Y tú, Jerusalén, a quien yo escogí. Y tú, Jerusalén, a quien yo escogí. ¿Sabe qué significa Jerusalén? Oh Dios poderoso, pueblo justo. Yo no conozco a su pastor, pero ustedes sí lo conocen. Por eso yo me hablaba de un hombre justo. El Señor me hablaba de un hombre justo. Y porque Él conoce el corazón, lo va a honrar. Lo va a levantar. Yo les traigo esta noticia esta noche. Si les gusta, denle palmas al que vive. Jehová Dios llama a Jerusalén. Jehová Dios llama a Jerusalén, a un pueblo. Y ese pueblo es Israel, para recordarle que le ha escogido para ser un pueblo recto y santo. Isaías 44, nuevamente, 1 y 2. ¿Un pueblo qué? Justo. ¿Qué habla justicia? ¿Qué hace justicia? En el nombre de Jesús. Vamos a leer otra vez Isaías 44:1-2. Aleluya. Porque esta palabra se la va a entregar a su pastor. Ese hombre lo tienen crucificado. Aquí siento, mira. Y muchas veces la misma familia, me voy, pero no doblamos las rodillas a clamar y a declarar y a decretar y a establecer. ¿Cómo dice la palabra? Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú Jerusalén, a quien yo puse nombre. ¿Saben qué? Hace años el Señor nos tiene orando por este ministerio. Se lo digo hoy. Que no se hable, sepa la mano derecha lo que hace tu izquierda, dice la palabra. Dice, pero nosotros como pueblo de Dios tenemos que estarnos cubriendo las espaldas. Porque mire, los puñales entran. Y no entran de frente, donde usted lo puede detener, entran por la espalda. Amén. Amén. Y como me dieron media hora, yo quiero que el pueblo pase acá. Yo quiero que alabanza suba. en el nombre de Jesús. Y vamos a hacerle guerra al diablo hoy. En el nombre de Jesús vamos a pasar todos acá al frente. Vamos a liberarnos de esas manos atadas, de esos pies amarrados y de esa boca sin, de esa boca que no puede decir amén con libertad. Aleluya. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios es bueno. ¿Sabe qué? Aquí se necesita el Miesama y Kite Remesho, que Dios traiga autoridad espiritual. Autoridad espiritual. Una autoridad, un tiempo de declarar que hay una autoridad en este lugar. Y que esa autoridad no fue puesta por hombre, fue puesta por Dios. Fue puesta por Dios. En un lugar no pueden haber dos cabezas, porque se convierte en monstruo. Uf, no sé, la presencia de Dios está cayendo. Va a haber una persona de autoridad en este lugar, que es la que Dios ha establecido. Pero Dios me muestra tres cabezas y se ha convertido en un monstruo, en un monstruo, en un monstruo. Oh santo, oh Shemahaya Makanda, tómense de la mano en el nombre de Jesús. Todo el pueblo, tómense de la mano, porque Dios va a cortar en esta noche, va a cortar de raíz toda brujería que ha estado en este lugar, que han tirado a este lugar, toda hechicería que ha venido a este lugar. Hoy en el nombre poderoso de Jesús venimos, Cordero Santo, declarando, Padre, que tú peleas por esta congregación, que tú peleas por este pueblo, que tú, el hacedor de maravillas, el que formaste, Padre, en tu vientre, Señor, y que lo pariste, Padre, este ministerio te pertenece a ti, Padre amado. Y hoy, por el poder de la palabra, Señor, venimos declarando, Padre amado, que tú, Señor Jesús, declaro delante del Señor que Él corta toda brujería, toda hechicería, toda santería. Empiece a mover sus pies, empiece a mover su cuerpo, empiece a declararse libre, empiece a decir gloria a Dios, gloria a Dios. Dígalo con autoridad, gloria a Dios, gloria a Dios. Libre soy, libre soy. Declaro libertad en mi familia, declaro libertad en mi trabajo, declaro libertad en mi hogar. Hoy, por el poder de la palabra, Señor, yo declaro, decreto y establezco, Padre, que ningún brujo, ningún hechicero, ningún santero tienen autoridad sobre este pueblo. Cordero de Dios, tú que quitas todo lo que el enemigo trajo a este lugar, hoy venimos en tu nombre, Padre, en tu nombre, Dios, Padre, atando y sujetando las manos, Padre, del enemigo en este lugar, por el poder de la palabra, por el poder de la palabra. Espíritu Santo, tú eres el Rey, tú eres el Señor, tú eres el líder de esta casa. Y hoy, Espíritu de Dios, en tu nombre, Padre, yo vengo, Señor Jesús. Con la autoridad que tú me has dado, Espíritu Santo, ministro la vida de este joven. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levanten fuego. Levanten fuego. Levanten fuego. Santo. Thank you. cielo, gloria a Dios. Santo, santo, santo, tú eres santo, Señor, tú eres santo, Padre, tú eres digno de toda alabanza, oh Señor. Demuestra tu gloria, sí, Señor, oh Santo. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria hoy aquí. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria. Niños, grandes y adultos, ciérrelos, ciérrelos y ore, interceda. ¡Oh!